Hola, muy buenas noches y bienvenidos al Jazz Bass, el programa de jazz de Radio Topo. Todos los domingos aquí, emitiendo música jazz en el 101.8 de la FM, más o menos a las 11 de la noche. Y el programa de esta noche es un especial prometido, así que ya le ha llegado el turno al gran King Oliver, Joe King Oliver, un cornetista, también tocaba la trompeta, y que fue, vamos, uno de los grandes pioneros en esto de la música jazz, de los primeros así en registrar música. Ya os he dicho que este año 2017 es muy importante porque hace exactamente un siglo que se registró la primera grabación de música jazz. Es decir, que ahora mismo se están cumpliendo 100 años de música jazz registrada en disco y que podemos, pues eso, disfrutarla. Hemos estado aquí durante muchos programas pues dedicando nuestro espacio a los pioneros de la música jazz. Hemos dicho que mucha de esa música anterior al año 17, pues claro, no ha llegado a nuestros días. Y bueno, pues uno de los primeros en grabar y de los más importantes, de hecho era la figura más importante del jazz, era este señor, Joe King Oliver, que por supuesto era de Nueva Orleans. Por allí estuvo pues toda su juventud, tocando en todos estos garitos que decíamos, de las Lucecitas Rojas, el Storyville de Nueva Orleans. También tocaba en brass bands, es decir, orquestas así con metal, de estas que tocaban por ahí por las calles de Nueva Orleans. Y fue justo en el año 17 cuando, bueno, pues marcha hacia Chicago, porque allí era donde se grababa. Aparte que en Nueva Orleans pues había ya ciertos follones, se estaba clausurando el barrio este de las Lucecitas Rojas, y bueno, pues los músicos se buscaban la vida como podían, iban hacia el norte, hacia donde había pasta, y hacia los estudios de grabación. Y bueno, pues allí estaba el señor King Oliver con su orquesta, con su banda, que bueno, fue toda una institución. Era la King Oliver's Creole Jazz Band. Y bueno, por allí los músicos que aparecen son fabulosos. Este hombre ya había tocado, ya digo que muchísimo, en su pueblo. Había estado tocando con nada menos que Kid Ory y con muchísima gente importante. Pero vamos a escuchar parte de esas primeras grabaciones que hay registradas y que podemos escuchar. Y vamos a irnos al año 1923. Nos vamos a ir a Chicago con esta Creole Jazz Band, que, ojo, por allí estaba gente, vamos, impresionante. Porque estaba Joe King Oliver, su pupilo en aquellos momentos, el grandísimo Louis Armstrong. También estaba por ahí Johnny Dodds al clarinete, su hermano estaba tocando la batería. El trombonista es Honoré Dutray. Y para comenzar ya, pues venga, vamos con uno de sus grandes temazos, los grandes éxitos, que, bueno, grabó allí en Chicago. Y comenzamos nuestro programa con este Deeper Mouth Blues. Ojo ahí a las cornetas, Joe King Oliver y su pupilo Louis Armstrong. Thank you. Bueno, este era Deeper Mouth Blues. Vamos, un temazo de King Oliver y su Creole Jazz Band. Joe Oliver, el King, porque en aquellos años era el number one en esto de la música de Nueva Orleans, pues fue de los así pioneros, por supuesto, pero vamos, por supuesto que hay antecedentes. Estaba el grandísimo Buddy Bolden y bueno, otros muchos cornetistas y trompetistas que había por allí. En Nueva Orleans os he dicho muchas veces que digamos que el Nueva Orleans así más primigenio pues no ha llegado, vamos, no lo podemos así escuchar, no hay grabaciones allí, no había tecnología suficiente pues para grabar y es una verdadera lástima. Entonces, digamos que hay una segunda etapa en esto de la música jazz, que es cuando ya se mueve hacia Chicago, y digamos que es la capital del jazz entre el año 17 y 28, por poner unas fechas así aproximadamente, unos 10 años, porque todos los músicos de Nueva Orleans, pues claro, iban hacia allí, y es lo más cercano que tenemos. Vamos, esto es lo más Nueva Orleans primigenio que podemos escuchar. No sé qué os iba a decir. Sí, que bueno, básicamente eran todos músicos de Nueva Orleans. En lo que hemos escuchado, pues todos eran músicos de allí, excepto la pianista, que era la señorita Lil Hardin. Luego sería Lil Armstrong. Ella venía de Memphis. Pero bueno, eran todo músicos de Nueva Orleans. Y entonces hay cierta confusión en ocasiones a la hora de definir este estilo. Hay algunos que lo llaman estilo Chicago, cuando bueno, es básicamente pues una continuación de lo que se estaba haciendo en Nueva Orleans. También, por supuesto, pues había músicos de otros lugares que hacían lo que podían. Pero venga, vamos a seguir disfrutando de esta Creole Jazz Band, que ya digo que en aquellos años era, vamos, vamos, la más pura esencia del jazz que se podía escuchar en disco. Así que venga, vamos con otra grabación, también del año 1923. Esto es también un gran clásico. Vamos con este Canal Street Blues. Y destacar que, bueno, Joe King Oliver pues hacía uso de sordinas, le daba ciertos efectos, fue un pionero en ese aspecto, y que, vamos, era impresionante lo que hacía este hombre con Louis Armstrong. Se escuchaban, se contestaban y hacían auténticas virguerías, parecía que tenían telepatía. Vamos, es algo maravilloso. Venga, vamos con este Canal Street Blues de este año 1923, King Oliver's Creole Jazz Band, con, por supuesto, King Oliver y Louis Armstrong. Thank you. Bien, esto era el canal de Street Blues, de la jazz, de la King Oliver Creole Jazz Band, en el año 1923. Esto, vamos, era pura vanguardia. Era un amo de la música de Nueva Orleans, como el señor Joe King Oliver, y su pupilo, Louis Armstrong, que era, vamos, un chavalín, estaba ahí empezando. Hay muchísimas anécdotas. Louis Armstrong era un auténtico fanático de Joe King Oliver. Y pues eso, siempre estaba ahí detrás de él, ¿no? Intentando, pues, imitar su música, su fraseo, que es, vamos, una influencia, vamos, innegable dentro de la forma de tocar de Louis Armstrong. Y ya de chavalico, pues eso, iba detrás de él. De hecho, él decía que cuando ensayaba en su casa, pues se ponía ahí al lado de la ventana, pues para ver si pasaba por la calle Joe King Oliver y le decía algo. Y bueno, fue el que le animó a que marchase de Nueva Orleans hacia Chicago, pues para, pues eso, grabar y buscarse allí la vida. Y bueno, por supuesto que se la buscó, pero vamos a continuar escuchando lo que hicieron estos dos juntos, porque es de lo mejorcito que hay de Joe King Oliver, de su época así más dorada, de esplendor, donde era, pues eso, un amo. Y estaba, pues eso, con el gran Louis Armstrong, que por supuesto pues también eran sus primeras grabaciones. Venga, ahora vamos con otro temica con Luis. Y os voy a dejar con el Camp Meeting Blues. Thank you. Bien, esto era el Camp Meeting Blues. La Joe King Oliver's Creole Jazz Band. Estos son grabaciones del año 1923. Siempre pues procuro recomendar algún libro. Y ya os recomendé uno brutal la semana pasada, que era el La rabia de vivir, el Really the Blues de Mess Mesrow, que hablaba pues de los años allí en Chicago y bueno, sus aventuras con Louis Armstrong, y que vamos, es un documento impresionante. Hoy me he traído un libro que es de un señor francés, se llama Hugues Panassier, y que era, vamos, un fanático de esto de la música jazz de Nueva Orleans. Y sacó, pues, vamos, varios libros. Y me he traído uno de ellos. Me he traído el Historia del verdadero jazz. Así, con un par. Hay que decir que este era un señor muy, vamos a decir, fundamentalista. Muy pureta. Y para él el verdadero jazz, pues, era el de Nueva Orleans. De hecho, en este librito, pues, hay un capítulo. El capítulo número 12, cuando habla del bebop, que dice, el bebop no es jazz. Pero vamos, la cuestión es que es uno de los grandes conocedores de la música de aquellos años, de Nueva Orleans. Y este libro, que por cierto se publicó aquí en nuestro país, más o menos, o sea, el libro lo escribió en el 59... Y ya en el 61, aquí en nuestro país, pues la editorial Six Barrel lo publicó. Y aquí lo tengo y vamos, es una auténtica joya. Porque, bueno, habla mucho de los músicos de aquellos años. Y me atreveré a leer algo de este librito. Lo haré un poco más adelante. Mientras os voy a dejar con más música de esta Creole Jazz Band. Voy a poner ya la última. Pero vamos, tienen unas cuantas grabaciones. En total creo que son unas 37 o por ahí. Esto lo podéis encontrar en diferentes recopilatorios. Y vamos, esto es auténtica historia de la música jazz. Ahora os voy a dejar con otro tema, también del mismo año, del año 1923. Y os voy a dejar con un tema que ya escuchamos la semana pasada. Escuchamos la versión que hacía el gran Sidney Bechet. Pero vamos a escuchar ahora a la Creole Jazz Band de King Joe Oliver. Y vamos con este High Society. Thank you. esto era el High Society con Joe King Oliver y su jazz criollo, su criollo jazz band, que bueno, era su época así más sublime, su época dorada, cuando era el amo. Os voy a leer, venga, un poquito del libro este, Historia del verdadero jazz, del Hughes Panassie. Y dice que la mejor entre todas las orquestas de jazz era, en aquel entonces, la King Oliver's Creole Jazz Band, que de 1922 al 24 tocó casi siempre en un dancing llamado primeramente Royal Gardens y luego Lincoln Gardens. Esta orquesta se componía de las trompetas Joe King Oliver y Louis Armstrong, el trombón Honoré Dutray, el clarinete Johnny Dodds, la pianista Lil Hardin, que muy pronto se convirtió en Lynn Armstrong, el banjo de Bud Scott, el contrabajo de Bill Johnson y la batería de Baby Dodds, procedentes todos ellos de Nueva Orleans, excepto Lil Hardin, que venía de Memphis. Joe Oliver nació en el 1885, es decir, en el siglo XIX. Había recibido el apelativo de King, rey, porque la casi totalidad de músicos le consideraban como el mejor de los trompetas de jazz. Oliver tocaba con un swing extraordinario y poseía una excepcional imaginación melódica. Él fue quien contribuyó de manera más decidida a la creación del estilo Nueva Orleans. Su influencia fue decisiva, ya que en él se inspiró el mejor de todos los músicos de la historia del jazz, aquel que fue el modelo seguido por todos los jazzmen a partir de 1926. Nada más y nada menos que el señor Louis Armstrong. Y antes de llegar a Chicago, cuando todavía tocaba en Nueva Orleans, King Oliver se había fijado en un muchacho, mejor dicho, un chiquillo, que le escuchaba con verdadera admiración, el joven Louis Armstrong. Por su parte, contaba entonces con unos 14 años y ya había estudiado un poco de trompeta. No tardó en pedir consejo al rey de su instrumento y King Oliver diose cuenta muy pronto de las excepcionales dotes de aquel chiquillo. Cuando en 1923, en Chicago, King Oliver tuvo necesidad de un segundo trompeta, se acordó del prometedor joven de Nueva Orleans y lo llamó pues para grabar lo que hemos estado aquí escuchando. Por suerte, estos discos se han conservado. Son grabaciones mecánicas que sorprenden un poco a nuestros oídos habituados a las grabaciones eléctricas, pero la belleza de la música y la importancia de estas interpretaciones son tales que es preciso superar esta primera e ingrata impresión para disfrutar de esta maravillosa música. Esto es un auténtico documento de la música jazz. Ya digo que es la época así más esplendorosa de Joe King Oliver. Luego, pues claro, el señor Louis Armstrong dejó la banda, por lo que decía, pues muchos de los músicos no se lo tomaban así demasiado en serio, bebían mucho y bueno, siempre estaban por ahí de farra y algunos ni se presentaban a los conciertos, o en unas condiciones así un poco lamentables, y fue cuando decidió pues montar su rollo aparte, los famosísimos Hot 5 and Hot 7, de ellos escucharemos algo más adelante. Ahora os voy a poner un tema que ya es del año 1924 y que es, vamos, una grabación histórica, porque es un dúo que hace con uno de nuestros protagonistas de hace, bueno, un par de programas. Vamos a escuchar nada más y nada menos que al gran Jelly Roll Morton tocando el piano y, bueno, pues acompañándolo ahí está pues nuestro protagonista de hoy, el Joe King Oliver. Vamos a escuchar pues eso, un dúo que lleva por título Tomcat Blues. Y esto pues suena así. Thank you. Bueno, pues esto era el Tomcat Blues. Nada más y nada menos que Jelly Roll Morton al piano y Joe King Oliver tocando la corneta. Dúo que hicieron, grabaron poco más. En el especial que hicimos dedicado a Jelly Roll Morton, creo recordar que pusimos el King Porter Stomp con estos dos monstruos y alguno más. Pero vamos, esta es la única así grabación que hay así, pues con estos dos grandes padres del jazz, así a dúo. Había que ponerlo. Una maravilla. Y ahora, venga, os voy a poner otro tema también así fantástico. Esto es una composición de un señor que, bueno, estaba ahí dándose a conocer. Se hacía llamar Duke Ellington. Y vamos a ver lo que hacía Joe King Oliver con un tema suyo como este Showboat Shuffle. Aquí estaba Joe King Oliver haciendo una versión de Duke Ellington, alejándose un poco del sonido de Nueva Orleans que él, bueno, ya había definido. Y estamos, pues eso, en los años 20, cuando él era una estrella. Pero claro, hay que decir que él, vamos, cuando Louis Armstrong pues aparece, digamos, en escena, pues un poco eclipsa al maestro. Y bueno, digamos que ya la gente se olvida un tanto de él, es así, pero voy a hacer algo que no me gusta hacer, y vamos a poner dos temas, vamos a poner el mismo tema dos veces. Primero vamos a escuchar una de las grandes composiciones de King Oliver, y la vamos a escuchar, pues, la versión así original que grabó con su Kirol Jazz Band. Esto ya en el año 28. Y es el West End Blues. Y luego escucharemos la versión que hace Louis Armstrong. Más que nada para que veáis un poco la diferencia. Antes los hemos escuchado tocando juntos. A veces era pues un tanto difícil distinguirlos. Tenían un estilo pues realmente muy similar. Pero yo creo que con esta experiencia vamos a ver claramente pues el estilo de cada uno. Y ya pues os quedáis con el tema que más os guste. Vamos a escuchar ahora este West End Blues, la original del año 28 de King Oliver. Y que es un temazo también. Luego escucharemos la de Luis. Venga, vamos con la de Joe King Oliver. Esta es la grabación original del West End Blues, uno de los grandes clásicos de Joe King Oliver. Y ahora vamos a escuchar, para que hagáis la comparativa, de esta misma canción, pero interpretada por Louis Armstrong y sus Hot Five, que vamos, estaban ya estaban comiendo todo. Eran, vamos, las grandes estrellas de esto del jazz. ya habían dejado un segundo lugar a nuestro protagonista, pero había, no sé, me apetecía escuchar también para que hagáis la comparativa. Louis Armstrong con sus Hot Five, pues vamos, hicieron unas grabaciones impresionantes, también con sus Hot Seven. En los años 20 grabaron grandes clásicos, el Jibijibis. Louis Armstrong inventó esto del scat con esa canción. Está el Potato Head Blues y vamos, tantas y tantas grabaciones míticas. Pues una de ellas es precisamente esta versión que hace de este West End Blues, que para muchos, vamos, es canela fina. Sobre todo la intro que hace Louis Armstrong, que vamos, es algo impresionante. Pero venga, os la pongo y a ver cuál os gusta más. Venga, esta es la de Louis Armstrong con sus Hot Five. West End Blues. Temazo. Este era el West End Blues, la versión que hacía Louis Armstrong y sus Hot Five. Esta, por supuesto, es la más así archiconocida, pero bueno, para que hagáis un poco la comparativa, porque muchas veces creo yo que la figura de Joe King Oliver siempre está muy muy relacionada con Louis Armstrong, como pues eso, su gran referencia, su gran influencia. Y claro, mucha gente, vamos, lo conoce más de oídas que de haberlo escuchado. Y yo creo que es interesante, ¿no? Pues que veáis un poco las diferencias entre uno y otro. Ambos dos, pues el fraseo pues era genial, la imaginación que tenían estos tíos era impresionante, pero claro, el Luis era otra cosa. Y ahora pues nada, vamos a ir avanzando en el tiempo, vas a continuar con los años 20, los años así, pues ya digo, dorados de este hombre, de Joaquin Oliver, que bueno, empezó así a ser una figura un tanto olvidada. La estrella, ya digo, que era Luis. Venga, ahora os voy a dejar con un tema muy interesante, muy curioso, porque es una composición de uno de los grandes de esto del blues a la guitarra, como el señor Lonnie Johnson, y vamos a escuchar una composición suya en la cual pues aparece pues eso, Lonnie Johnson tocando la guitarra junto con otro guitarrista también fundamental en esto del jazz, como es el señor Eddie Lang. Y ambos dos tocan pues con Joaquin Oliver en 1929 en este tema que lleva por título Jet Black Blues. Bueno, esto era el Jet Black Blues con nuestro protagonista, que es el señor Joaquin Oliver, y bueno, dos guitarristas, vamos, impresionantes en esto del jazz primigenio, como eran el señor Lonnie Johnson, compositor y que tocaba ahí la guitarra junto con otro monstruo de la guitarra también, Eddie Lang. Y venga, os voy a dejar con un tema que es, vamos, un super clásico en esto de Nueva Orleans. También, por supuesto, lo grabó Louis Armstrong y muchísimos más. Pero vamos a escuchar la versión que hacía el gran Joe en 1930. Esto ya lo grabó en Nueva York. Y bueno, es el temazo padre llamado St. James Infirmary. Esto ya era una grabación que se registró como King Oliver and His Orchestra para el sello Victor. Aquí decir que bueno, también lo acompaña otro trompeta, el señor Baber Miley, que es el que hace el primer solo. El segundo es el prota. Y es que bueno, Joe King Oliver pues tenía siempre, bueno, tuvo bastantes problemas de salud. En aquellos años, pues lo que tenía principalmente era problemas con las encías. Se las machacó bien. Y tenía, bueno, piorrea. Y además el tío era muy aficionado, por lo que me comentó hace poco el gran Mariano Conjet, que, vamos, cuando entraba a un bar el Joe King Oliver, pues los camareros lo primero que hacían era retirar todos los azucarillos que había. Porque este hombre era un adicto al azúcar. Y de hecho se hacía unos bocadillos impresionantes. Dicen que, vamos, prácticamente se alimentaba de, pues eso, pan con mantequilla y luego hay, pues, montañas de azúcar. Le da mala glucosa. Pues nada, os dejo con este St. James Infirmary. Eso sí, decir que por aquí también está nada más y nada menos que Henry Red Allen al clarinete. En aquellos años estaba con él. Y venga, os dejo con este mega clásico, como es este St. James Infirmary. Y vamos, un tema brutal. Y además con las campanicas le da un toque así dramático que no veáis. Thank you. auténtico temazo este St. James Infirmary, que vamos, han hecho versiones, vamos, hasta el tato. Y bueno, esta era la versión que hacía Joaquin Oliver. Y que, bueno, pues a partir de los años 30 ya estaba en cierta decadencia, muy olvidado, con problemas de salud. Bueno, pues se le olvidó mucho, estuvo rondando pa' aquí y pa' allá. Pero hay que, bueno, pues darle, vamos, todo el reconocimiento del mundo como uno de los grandes creadores de esto de del sonido Nueva Orleans, de la música jazz. Y en su instrumento, pues era un auténtico campeón. Y ya he dicho antes que era, vamos, fue un gran innovador a la hora de utilizar diferentes sordinas, diferentes efectos así, pues con la trompeta, con la corneta. Y vamos a escuchar un tema que a mí me gusta especialmente, se llama Wah Wah Wah. Y es precisamente por eso, porque fue el creador, es suyo, vamos, el recurso este, pues, de utilizar el wah wah. Aparte de las sordinas, pues utilizaba diferentes elementos así, pues, para modificar el sonido de la campana de su corneta. Y bueno, pues el sonido wah wah, wah wah wah, pues utilizaba el, allí lo llaman plunger, que es el, estos desatascadores, cuando se te encharca ahí, pues, la pila de, y tienes que, bueno, pues el desatascador, le quitas el mango y lo utilizas así, pues, para abrir y cerrar la campana de la corneta y producir sonidos guau guau guau guau guau guau guau, pues eso. Venga, pues os dejo con este tema guau guau guau de Joaquin Oliver, que, bueno, pues es un ejemplo de ello. Thank you. Bueno, pues esto era Wa Wa Wa, así se llamaba este tema, de Joaquín Oliver, el padre de esto del Wa Wa. No lo inventó ni Jimi Hendrix, ni bueno, los capos que tocaban ahí con el Duke Ellington, que también era un recurso que utilizaban muy habitualmente. Venga, ya nos vamos a ir despidiendo, que se nos hace tardísimo, y vamos a escuchar un tema, se llama Sweet Like This. Esto es Joaquín Oliver, que por cierto, se me ha olvidado decir que, bueno, en un principio su grupo se llamaba La Criolla Jazz Band. Antes os he dicho que también tenía su orquesta. También montó un grupo que se llama Los Dixie Syncopators. Pero bueno, venga, vamos con este Sweet Like This. Esto es del año 29. Esto era Sweet Like This. Y ya vamos a poner la penúltima. Venga, estos son los Dixie Syncopators de King Joe Oliver. Y os voy a poner el tema que lleva por título Doctor Jazz. Y suena tal que así. Thank you. Bueno, esto era Doctor Jazz. El gran Joe King Oliver, un histórico de esto del jazz, que ha sido el protagonista de este programa, una figura importante, fundamental en esto del jazz, simplemente por ser el maestro del gran Louis Armstrong, que bueno, ¿para qué os voy a decir más? Y que, bueno, pues en los años, a mediados de los años 20, era el gran capo del jazz. Las mejores grabaciones que había del jazz en aquel momento pues eran las suyas, lo más original que podía haber. Y que, bueno, pues después de la aparición de Louis Armstrong, pues se olvidó un tanto de este... la gente se olvidó de él. También tenía pues sus problemas de salud. Estuvo por ahí divagando y, bueno, haciendo lo que podía. Dejó incluso la música. Llegó a trabajar de conserje por aquí y por allá. Y, bueno, acabó pues la más absoluta miseria, como suele pasar con esta gente. Y ya, pues nada, nos vamos a despedir con él. Pues con un tema pues también así bien chulo. Ya os digo que lo más bonito que tiene pues es con su Creole Jazz Band, por la importancia histórica y por la calidad, y veramos, era un personaje fundamental. Ya nos vamos a despedir, hasta el próximo domingo, ya sabéis, aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la FM, podéis escuchar música jazz todos los domingos a partir de las 11 de la noche aproximadamente. También tenemos una página web estupenda, ahí podéis escuchar pues el programa, lo que es la emisión en directo con el streaming. También hay podcast, hay noticias, también hay pues pestañitas ahí pues para colaborar con nosotros si queréis que este proyecto siga adelante. Y nada, nos vamos a despedir.